¡Ey! Presta atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. Seguimos en el bicho reactor. Lo que suena de fondo, venía sonando, es I Walk the Line de Johnny Cash. Yo creo que hoy en día ya es discuto, o sea, más que reconocible para muchos, pero hace no tanto nadie conocía, o muy poco conocía a Johnny Cash. Volvemos a los discos imprescindibles, esta selección de discos que no deben faltar en ninguna discoteca de aquel que se precie de decir que es rockero. Ahí está, me encantó. Y para Robert, que viene tirando, ¿no?, mucho indie, mucho folk indie. Demasiado. Todo sale de acá, Robert. Todo, sí, todo sale de acá. Todo sale de acá. De ahí, de Bob Dylan. Bueno, esto es hasta anterior de que Dylan. Salía de, han hecho cosas juntos. Johnny Cash tiene una trayectoria, una carrera y una vida más que interesante. Es buena, es hollywoodense la película, pero es buena. Yo la recomiendo ver a John and John o algo así. No, June and John y Johnny and June. Johnny and June, que es la vida de Johnny Cash. Y bueno, este disco se editó el 11 de octubre del 57. Es el primer disco de estudio de Johnny Cash. Se llama Johnny Cash with his hot and blue guitar. Que es como, y pasó durante bastante tiempo. Esto es los comienzos del rock and roll. En realidad esto no era rock and roll, esto era country. Claro. Él se presentó a los estudios Sun Records y como cantante de gospel y no le dieron bola. Tocó una canción, dijo, no, flaco, eso no es gospel, no nos interesa, andate. Y insistió, volvió, pero con una canción más popular, o una canción más canción, que por ahí se podía acercar más a lo que era el country, que era la canción Cry, Cry, Cry, que la estamos escuchando de fondo. Mati, subiera un poquito, a ver. I lie awake at night to wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. O sea, Dylan, son casi contemporáneos, pero más con Elvis Presley, por ahí, Johnny Cash. Que de hecho, no sé si Elvis también, sí, Elvis también grababa para Sun Records, o grabó para Sun Records, que el dueño era Sam Phillips. Mirala la película, Johnny Cash, bueno, porque está buena. ¿No es Walk the Line, la película? Walk This Way. También, ¿podía Walk the Line? La de Joaquin Phoenix. Sí, sí, es Walk the Line. ¿Walk the Line? Sí, es Walk the Line, porque la tengo en casa. Yo no, me parece que es, ¿eh? ¿No compraste pirateada? No. ¡Ahora apuesta! ¡Ahora apuesta! La tengo original. Hoy llego y le mando, saco una foto, dale, y se las mando. Dale, por favor. Bien. Bueno, y el primer tema, este, el Cry Cry Cry, que ahora lo escuchamos recién un poquitito, fue el primer simple que grabó, la primera canción que grabó Johnny Cash en el 55. Y en el 55 creo que es la primera grabación de Elvis Presley también. O sea, estamos hablando... Boludo, mi viejo tenía 8 años, no sé, es como la prehistoria. Fuerte beso a papá, ¿no? De hecho, en la película hay una escena donde ellos tienen 16, 17 años y aparece, supuestamente, Elvis Presley y... Claro, y Jerry Lee Lewis. Y Jerry Lee Lewis. Sí. Con 16, 17 añitos. Sí. Bueno, y quienes grabaron, digamos, con él estas canciones eran dos músicos que se llamaba el guitarrista Luther Perkins y el contrabajista Marshall Grant, que a los que el dueño de Sun Records, Sam Phillips, le puso de Tennessee 2 y que lo acompañó durante mucho tiempo a Johnny Cash. Bueno, esos son los datos así que pueden conseguir en cualquier lado. Lo que a mí me parece que es imprescindible es tener como la génesis de algo que hace bastantes años ya se puso muy, muy de moda, que volvió, digamos, bandas actuales. De hecho, vamos a escuchar una dentro de un rato, Iron and Wine, que retoman el folk, ¿no? Después hubo una ramificación de folk y de country y de blues muy grande. De hecho, creo que, por ejemplo, un estilo como el rockabilly tiene mucho que ver también, con esto. También, sí. No estamos hablando ya de artistas, sino de estilos. De género, exactamente. De género. Exactamente, es el nacimiento del rock and roll. La música country tradicional venía ya hace bastante tiempo. De hecho, hay temas tradicionales que grabó Johnny Cash en su primer disco. Pero me parece que esto es ir a una génesis por ahí no tan conocida, porque todos pueden ir al rockabilly, la banda rockabilly, o a Elvis Presley, pero creo que más que nada, y algo que ha como que ha vuelto estos últimos años, es el country americano, la música folk, y que también por eso lo toma a Dylan como un referente. Padre. Pero estaba Johnny Cash, estaba antes, y que era un rockero, más rockero que Elvis Presley, seguro. Porque si ven la película, el tipo tuvo una vida... ¿Qué hace? La roquea fuerte. La roquea con todo y con en todo aspecto. ¿Muere a qué edad? Falleció muy grande y falleció por amor. La mujer, June, fallece, creo que fue de cáncer. Estaban los dos internados, me parece. Salen los dos de internación. ¿Pero por qué? Perdón. Estaba él internado. ¿Sí? ¿De qué? De cáncer, ponele. Tuvo una enfermedad. Estuvo internado, ya estaban grandes. Y la mujer lo estuvo al lado de él todo el tiempo. Sale y se enferma la mujer y a los 3 meses fallece y él, o sea, lo cuenta, y hay un disco graba un disco en ese tiempo, eso es como muy melancólico, y a los 3 meses él fallece y fallece, o sea, de tristeza. Vean la versión del video, me la versión de Heart, amor, de la NG, que ahí se ve mucho. ¿Tenés reproductor de DVD? No, pero tengo computadora. No, te lo voy a traer. Bueno, y algo que para agregar algo que decís vos es, me parece que es un artista que yo he visto remeras de Johnny Cash a Hetfield de Metallica, a Los Ramones, a R.E.M., o sea, bandas súper diferentes, sí. Y no es muy común que todos lo tengan como referente en estilos tan diferentes. Sí. Bueno, así que este es nuestro primer disco imprescindible de la década del 50. Es Johnny Cash with his hot and blue guitar. Y nos vamos a ir con otro de sus clásicos. Este disco tiene 4 clásicos indiscutibles de Johnny Cash. Uno es Cry Cry Cry, que es lo que estamos escuchando de fondo. El primero fue I Walk the Line. El otro era Hey Porter. Y el otro, el cuarto, es este, que es un temazo, Folsom Prison Blues, Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Thank you. bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Chale, Vaigón, Raid, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Chiquita. Estamos hablando en serio, ¿eh? Sí, Papas sí. Fritas se llama. Lo debe conocer todo el mundo. Lost in the Dream, sí, me imagino. Sí, sí. bueno, les decía cuando arrancamos. Librongus antes, por favor. Librongo, por favor. ¿Sí? Les quiero decir una Robertita cosa les va a contar algo. A todos los oyentes. Librongo es un libro para colorear, para todo público. Seguro lo vieron en mi Facebook posteado. La cosa es que estamos en plena campaña. Como no tenemos internet en este momento y no recuerdo la dirección de idea.me, es mucho más fácil decir que busquen en Facebook. Sí. Librongo para colorear. Okay. @ Librongo para colorear o Facebook @ Librongo para colorear. Se metan y por 120 pesitos sí. Se precompran, porque la campaña de Ideame es precomprar. Claro, es como el crowdfunding. Es eso, sí, es sí. Crowdfunding. Y como es para donar, van a hacer que muchos enfermos golpe bajo. Tengan su librongo. Pero es verdad, donamos. El año pasado donamos 400, nos fue súper bien. ¿400 libros donan? Sí. Entre los vendidos, o sea, vendimos como 500 o 600, sí. Prevendimos y después todos. ¿Con eso pudieron hacer? A 10 instituciones: bien. Hospital de Niños, Hospital Tornú, varios lugares. ¿Y son libros para colorear? Colorear. Son bien. 40 ilustradores que hacemos cada uno una ilustración sobre una canción. Ajá. El librongo 1 fue Olga, librongo 2 es Julieta Sabanes. Fuerte beso a mi amiga Julieta. Y cada uno ilustra una canción de ella, obviamente en blanco y negro, para después ser coloreado. Y si todo sale bien y juntamos más guita, va a haber libro con marcador. Bien, nosotros vamos a colaborar, sí, con Librongo. Loco, colaboren. Y bueno, entonces ponen en Facebook Librongo. Librongo y, para colorear. Y si no, en Google, en seguro que aparece. Si no, buscan Robert. Igual vamos a compartirlo mañana. Cuando estos días. Sí. Bueno, contanos un poco a Frita, ¿a qué viene la papa frita? ¿A qué viene? Es una banda que me gusta, pero esto viene a raíz de las historias que me cuentan los lectores y las lectoras de Cupido Escupido, mi blog de consultas. Ajá. Donde ahí yo soy una especie de... Luisa, te escucho, me encanta. Sí. Loco, pongan mi guita en ahí de un programa, va. Cuestión que los temas últimos vienen siendo de histeria. Y uno de los casos que me cuenta una lectora que me dice que no revele su nombre es que el fin de semana medio como que sostuvo a una especie de ex, amigo, no se sabe bien qué, no pasó nada, pero el pibe le iba mandando audios de WhatsApp, sí, de las canciones que pasaban en el lugar, mirá, en donde estaba. Mirá, muy esta bueno, me hace acordar, bueno, y mirá esta. Entonces le pasaba, sí, ponele, sí, sí, iba increyendo esa histeria. Las canciones eran muy noventas, eran tipo una de los Guns, una de Aerosmith, sí, una de Metallica, una de Nirvana, bueno, bla. A raíz de eso y por otras experiencias, se me ocurre a mí hacer este increyendo histeria, y es cuando un pibe te empieza a histeriquear, o una piba, la verdad es que sí, histeria sí, es de los dos. De identifiquemos todos. Que sí, es de sí, las sí, mujeres, porque no, señora, es de todos. Y vos decís que las canciones van a ir... Te tira este tema a la minita, okay, y mirá, no sé qué, y vos acá decís, es mi amiga, no es mi amiga, me quiere, ¿qué onda? ¿Me quiere, sí, salir conmigo? No, me está contando nada más que le gusta. Igual, esta si canción. Conoce esta banda, a mí me genera interés. Me genera interés porque no la conozco. Papá Frita, haría los chistes obvios, Mauri, caballo. Bueno, y vamos con la otra, el otro tema. El segundo tema que te pasa a este chico, sí, o a esta chica que te histeriquea es este. Es Oasis con Half the World Away. I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty. And I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum. 'Cause I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. You know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'd find me a hole and I'll live in it. And I can feel the warning signs running around my mind. I'm still scratching around. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Banda del mes de noviembre del año pasado. Y van a estar tocando. No, no anunciamos nada. No, no decimos nada. Van a estar tocando este viernes primero de mayo. ¿Vamos? A la Viola Bar. Sí, acá voy. En la Viola Bar, Humboldt y El Salvador, Humboldt 1793. La Viola ya lo nombraste la otra vez. O sea, ¿eh? Se ve que la Viola ya la nombraste. Es como otra mi casa, vez. La Viola. Pero tiene acciones. Pero digo, evidentemente se instauró como el lugar donde van y tocan, van y tocan. Es un buen espacio, es chiquito. Donde me parece está bueno para... Es un buen lugar para tocar. Sí. Hagamos un evento ahí del Bicho Reactor, boludo, ¿sí? Dale. Vamos a hacer algo. Bueno, Julieta y los Espíritus va a estar tocando el primer viernes, 1 de mayo, en la Viola Bar Humboldt 1793 a las 21:30 horas gratis. ¿Están haciendo shows eléctricos? Sí, todo eléctrico. Con batería, con todo. Uh-huh, es un recontra lindo lugar porque entran 30 personas. Es una banda, si rockeás, ahí rockeás. Sí, está buenísimo. Esta es la agenda que ya está subida al blog, que es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Si quieren, es mucho más extensa de algunas fechas que vamos a mencionar. Como por ejemplo el jueves, Satan Dealers con Stuka y Cobra Sarli en Asbury Music Club, se llama ahora. Era Asbury Rock. Sí. ¿Cómo me cambiaron ese nombre? Avenida Rivadavia 7500 a las 23:30 horas. ¿Qué barrio es eso? Flores. Banda de la Muerte toca con Pushit y One of Us en Zenon Club en La Plata, diagonal 74, esquina 64. El quilombo que es la Perro pide. Diablo y Fútbol en Caras y Caretas, Venezuela 330, 20:30 horas. Está el Monster of Rock, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Motorhead, Malón, Carajo, Plan 4 y El Buen Salvaje. Otra banda que estuvo por sí. En Ciudad del Rock a las 13 horas abren las puertas y tocan los Heavisaurios para los chicos. Muy bueno. Y como decíamos antes, mientras charlaba con la charla de Picaportes, van a estar tocando el lunes 4 de mayo en Picaportes en el Club B, Avenida Corrientes 5008, a las 22 horas. Corrientes 5000, ¿ya crees? Y oh. Billinghurst, por ahí, acá cerca. Una cosa que por eso también hice algún tipo de expresión cuando nos contaba Lucas. Lunes o de sábado. Picaporte. Hay un evento, este un ciclo que se llama Lunes o Sábado, justamente por Black Sabbath, que es todos los lunes. Y ya no me llama tanto la atención porque es algo que se hace, sí, hace un año. Pero digo, hay que tocar está un lunes. Buenísimo. Me parece que está bueno. Bueno, los lunes estaba de moda. Sí. Era en la ciudad, yo toqué. Claro. Que lo organizaba la hermana de Bori. Me hiciste acordar de eso. Bueno, y también toca el jueves El Matón Policía Motorizado en el Teatro Vorterix, Avenida Federico Lacroce y Álvarez Thomas, a las 19 horas. Hablando de esto, ¿no? Me crucé a los Utopians hace poco, nos invitaron para ir a verlos al Vorterix, toca el 15 de mayo. Bueno, El Mató toca en el Vorterix el jueves 30 de abril a las 19 horas, Avenida Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Le teatré. El ETT. Massinger. Siempre voy a hacer ese chiste. No fui a Basi. Para mí siempre fue Massinger. Así que vamos a escuchar un temazo de la era de Scorpio. ¿Es algo así? De la era de Dinastía. De El Mató, el tema más o menos bien. Es hora de buscar lo esencial, nena. El bicho reactor.